sabes por qué es para ti. Sabes por qué lo escribí. Sabes por qué es para ti. Sabes quién eres. Yo te quise demasiado, yo cuánto te adoré. Que ciego de tu amor, a cuántos no dañé. Es tu amor mi gran fortuna, es tu piel mi esperanza. Eres sueño que voló y en mi mente se metió. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro. Si te pierdo a ti, yo pierdo mi tesoro. En el tiempo más difícil, tu luz me alumbró. Sí. Amame, como te estoy amando. Que en tus besos llevas fuego, tu existencia me está matando. Quiérme, como te estoy queriendo. Escucha mi confesión, porque estoy enloqueciendo. Pero quiero que te quieres, pero quiero que me esperes. Que me adores, que me ames, que el tiempo más difícil mi nombre tú lo llames. No estás sola en este mundo, este amor es tan profundo. Si no te tengo a ti, en ratos me confundo. No quiero que me dejes, no quiero que te vayas. Si estás cerca de mí, ya no tengo más fallas. No te vayas, no te vayas, no. Amame, como te estoy amando. Que en tus besos llevas fuego, tu existencia me está matando. Quiérme, como te estoy queriendo. Escucha mi confesión, porque estoy enloqueciendo. Pero ven, abrázame, quiéreme, no dejes de adorarme. Contigo quiero quedarme, es tan fuerte, es tan leal. Tu amor es tan letal, no quiero estar sin ti. Es mi historia entre tus dedos, en mi amor no existen juegos. Escúchame una vez más. Tú, solo tú, me has dado la esperanza de vivir sin desconfianza. Tú eres la persona en que tanto yo soñé, la que tanto yo anhelé. Eres luz que me ilumina, que en las noches me da vida. Sin ti hay oscuridad, no te miento, es mi verdad. Si tú te vas, mi vida en penumbra dejarás. Amame, como te estoy amando. En tus besos llevas fuego, tu existencia me está matando. Quiérme, como te estoy queriendo. Escucha mi confesión, porque estoy enloqueciendo.